nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Le habla el profesor Santiago Pacín, superación del insomnio. En esta técnica de relajación voy a dirigirle una sesión especial para combatir el insomnio a fin de ayudarle a conciliar el sueño de forma natural. Se entiende que para la práctica de esta sesión se ubicará en postura savasana sobre la cama, luz apagada y centrado únicamente en mis instrucciones. En esta relajación escuchará de fondo el sonido de las ondas alfa con la finalidad de contribuir a la creación del estado mental necesario para la eficacia de esta técnica. Sin más, ya habiendo dispuesto todo lo necesario para la realización de la sesión, comenzamos. A partir de este momento, cierre los ojos con la idea de que ya nada externo le interesa ni le distrae. Desconecte de todo lo cotidiano. Nada de lo que haya acontecido en el día que termina le preocupa ni le molesta, ni nada de lo que tenga que hacer mañana. Ahora lo único que le interesa es relajarse y desconectar de todo lo externo para entrar en el estado del sueño profundo y natural. Ponga toda su atención en la respiración. Limítese a observarla o, si lo prefiere, participe en su movimiento. Sienta cómo su abdomen se eleva lenta y rítmicamente al inspirar y se contrae al expirar. Siga concentrado conscientemente en la respiración abdominal, haciéndola cada vez más lenta y tranquila. A la vez, repítase mentalmente: mi respiración se hace más tranquila, rítmica y agradable, predisponiéndome a profundizar en mi descanso. En todo momento, tomo conciencia de todo lo que estoy haciendo y sintiendo. Nada del exterior me preocupa, molesta o distrae. Percibo la respiración lenta y rítmicamente y disfruto de las sensaciones placenteras que ya experimento. Deje ya que su respiración se realice de forma automática y natural sin prestarle atención. Lleve su consciente a concentrarse en los pies. Déjelos caer hacia ambos lados, cada vez más y más flojos, sueltos y abandonados. Sienta cómo los pies obedecen a la mente y caen profundamente relajados, como hundiéndose agradablemente en el colchón. Ahora se van relajando los músculos de las piernas, las pantorrillas, rodillas, muslos, caderas y nalgas, quedando las piernas completamente relajadas, agradablemente pesadas y abandonadas. Experimente la agradable sensación de relax y descanso que percibe desde los dedos de los pies hasta la cintura, como si toda esa zona se hubiera desconectado del resto de su cuerpo y se hunde pesada y agradablemente en el colchón. Concéntrese ahora en las manos. Sienta los dedos distendidos y distensionados, flojos y relajados. Del mismo modo se relajan los músculos de los brazos. Se aflojan más y más cada vez, liberados de tensión. Desde la punta de los dedos hasta los hombros, manos y brazos quedan abandonados a la postura en la que se encuentran, agradablemente pesados, como si se fueran hundiendo en el colchón. Cada segundo se siente mejor, totalmente desconectado de lo cotidiano, de todo lo externo, y descendiendo hacia los niveles naturales del sopor y el sueño natural que ya comienza a experimentar. Ahora concéntrese en la espalda y recórrala mentalmente desde la cintura hasta los hombros. Sienta cómo al hacerlo, todos sus músculos se van relajando completamente. Cada vez más distensionados, flojos y blandos. Sienta cómo la espalda se relaja profundamente, acomodándose a la postura en la cual se encuentra, como hundiéndose agradablemente en el colchón. Ahora se van relajando los músculos de abdomen y pecho, más y más flojos cada vez, de forma que ya desde los pies hasta los hombros, toda esa zona del cuerpo se encuentra agradablemente pesada y relajada, y se deja llevar por las sensaciones placenteras que experimenta. Se siente cada vez mejor, invadiéndole una agradable sensación de sopor. Todas las sensaciones que percibe son placenteras, cada vez más profundas y agradables. Las disfruta conscientemente, llevándole a experimentar sensaciones cada vez más agradables de sopor y sueño natural. Sopor y sueño natural. Relaje ahora profundamente los músculos del cuello y de la cabeza. Sienta cómo el cuello se relaja más y más profundamente. Sienta cómo su cabeza se acomoda perfectamente en la almohada, descansando agradablemente sobre ella. Se relajan las sienes, la nuca y el cuero cabelludo. En todo momento disfruta de su ejercicio de relajación, mientras va envolviéndole un estado muy agradable de sopor y sueño agradable. Sopor y sueño agradable. Separe ahora dientes y labios. Deje que la mandíbula inferior y la barbilla caigan pesadamente. Deje que su lengua caiga hacia la cara interna de los dientes de la mandíbula inferior. Ahora experimente la agradable sensación de relax en todos los músculos del rostro. Sienta sus mejillas flácidas y flojas, distendidas, agradablemente relajadas, entrando en un estado más y más profundo de sopor y sueño agradable. Sopor y sueño agradable. Sienta la relajación de su frente y entrecejo, de los músculos de los ojos y párpados. Todas esas zonas quedan liberadas de tensión. Frente, entrecejo, mejillas, músculos de las mandíbulas y de los ojos se relajan más y más profundamente, llevándole a entrar en un estado todavía más y más profundo de sopor y sueño agradable. Sopor y sueño agradable. Ya todo su cuerpo desde los pies a la cabeza, descansa profundamente. Cada vez va perdiendo más y más la conciencia de lo que le rodea, de su cuerpo, de sus sentidos, entrando más y más fácil y rápidamente en un estado de mayor sopor y sueño agradable. Se deja llevar por el sopor y sueño agradable. A partir de este momento, cada vez que expira, automáticamente va entrando en estados más profundos de sopor y sueño agradable, dejándose llevar por el estado soporífico en el que sigue profundizando. Solo le interesa dormir plácida y profundamente, y con cada expiración, automáticamente va entrando en los estados naturales de sopor y sueño profundo. Sueño profundo y natural. Déjese llevar por esas sensaciones de sopor agradable. Con cada expiración, automáticamente le invade un sopor más agradable. Sueño profundo. Con cada expiración, automáticamente, sopor y sueño agradable. Ya comienza a quedarse dormido. Dormido. Sueño agradable. Profundamente dormido. Sueño agradable. Solo le interesa dormir plácida y profundamente. Cada vez la sensación de sopor es más profunda y agradable y le cuesta continuar despierto. Se deja llevar por la sensación de profundo bienestar y perfecto descanso que experimenta. Desconecte totalmente de todo lo que le rodea. Todo lo cotidiano. Mañana es otro día y se enfrentará a sus problemas positivamente, pero ahora solo le interesa dormir y descansar profundamente. El estado de somnolencia y sopor es cada vez mayor y ya no puede continuar despierto. Se deja llevar por el sopor y somnolencia, entrando en el estado del sueño fisiológico y natural. Sueño profundo y natural. Ahora iré contando del 15 al 1, de tal forma que en la medida en que vaya descendiendo de numeración, usted irá entrando en niveles de sopor y de sueño cada vez más profundos. Cada vez que descienda de numeración, usted irá entrando en el estado de sopor y sueño profundo y natural. No podrá evitarlo, ya que desea dormir, y se dejará llevar por el estado de sueño profundo y agradable, profundo y agradable. Se irá quedando plácidamente dormido, dormido y descansando. Incluso antes de llegar al uno, usted podrá desconectarse de mis instrucciones y abandonarse al sueño profundo y natural. Atento. 15. Entra ya en un nivel más agradable y más profundo de descanso y sueño agradable. Comienza a experimentar que percibe sensaciones placenteras de sueño y agradable sopor. 14. Aún desciende a un nivel más profundo, más agradable de sueño y sopor. Cada vez más profundo. 13. Todavía desciende a un nivel más profundo y más agradable de sueño, más profundo y más agradable de sueño. 12. La sensación de agradable sopor y sueño es cada vez mayor y su cerebro va entrando en los niveles del sueño profundo. Sueño profundo y agradable, muy agradable. 11. Desciende a un nivel más agradable de sueño y descanso profundo. Más y más profundo y más agradable. 10. Sigue descendiendo y mi voz le va sonando como más lejana al descender todavía a niveles más profundos de sueño agradable. Con cada nueva expiración, todavía entra más y más profundamente en los niveles del sueño profundo y agradable. Profundo y agradable. 9. Entra en niveles de más profundo sopor y de sueño, sopor y sueño. La sensación de sueño y de sopor es cada vez más agradable y no puede evitarse quedarse plácidamente dormido. 8. Todavía la sensación de sopor y de sueño más profunda, más agradable. Su cerebro sigue descendiendo hacia los niveles del sueño agradable y profundo. Usted simplemente se deja llevar porque desea dormir más y más profundamente cada vez. De forma natural. 7. Entra en un nivel todavía mucho más profundo. Sopor y sueño. Más y más profundo. Es el momento de dormir y desciende al nivel 6. Mucho más profundo que el anterior. Se deja llevar por el sopor y sueño. Su cuerpo se va acomodando perfectamente al colchón y la sensación de sopor y de sueño agradable es cada vez más profundo, más y más profundo. 5. Entra en un nivel de sopor y de sueño todavía más y más profundo. Comienza a dormirse. Se duerme plácida y profundamente. 4. Entra en un nivel más profundo, agradable. El sueño llega de forma natural y se deja llevar por lo bien que se encuentra. Con cada nueva expiración, automáticamente sigue descendiendo a un nivel más agradable y más profundo de sueño, más y más profundo. 3. Ya experimenta una sensación de sueño y de sopor que le vence por completo. Se deja vencer por el sueño. Desea dormir. Dormir y se deja llevar por esa sensación de sueño más y más agradable cada vez. Más y más agradable sensación de sopor y de sueño. De sopor y de sueño agradable, muy agradable. Dos. Cada vez el sueño es mayor. Descansa agradablemente, descansa. Con cada nueva expiración, entra en estados más y más profundos y agradables. Uno. Se encuentra en el nivel profundo y necesario para que su cerebro, a partir de ahora, genere de forma natural las ondas que le ayudarán a entrar en el sueño agradable. Experimenta cada vez más sopor, cada vez más agradable sopor, más profundo sopor. Solo tiene que dejarse llevar y dormir, dormir profundamente, profundamente. Ahora, concéntrese únicamente en su respiración. Con cada expiración va entrando en el estado del sueño profundo y natural. Sopor y sueño profundo. Con cada expiración, más sopor y sueño profundo. Manténgase observando su respiración y cada vez que expire, automáticamente va quedándose más dormido. Con cada expiración, más sueño, dormido. Manténgase centrado únicamente en su respiración y déjese llevar por el sueño profundo y natural. Con cada nueva expiración, automáticamente entra en el estado de sueño profundo. Más y más profundo con cada expiración. Sueño, Santiago Pacín, Superación del Insomnio. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Superación del insomnio y autoprogramación. En esta técnica de relajación voy a dirigirle una nueva sesión con la que poder combatir el insomnio o trastornos del sueño y predisponerle a que al final de la misma, si no se ha quedado dormido, pueda programar usted mismo lo que desee conseguir en su vida. Lo hará mediante la programación positiva del subconsciente y dentro de la etapa del sueño natural. No olvide que la mente subconsciente nunca duerme y que es en ella donde radica la clave para comenzar a mejorar su vida y su personalidad en cualquier aspecto. Por este motivo, una vez relajado profundamente y hasta que se quede dormido de forma natural, usted tiene la oportunidad de comenzar a mejorar su vida en los aspectos que desee. Podrá conseguir los objetivos o metas que quiera alcanzar si las practica con regularidad durante un tiempo. Para ello, no tendrá más que permanecer visualizando, imaginando o afirmando mentalmente lo que desee obtener o cómo quiera actuar al día siguiente ante una determinada situación, hasta quedarse profundamente dormido. A modo de ejemplo, puede verse hablando con tranquilidad y seguridad ante una entrevista de trabajo, una reunión de negocios o una entrevista con un cliente. También ante un viaje o un examen, puede visualizar superados y solucionados los problemas que tanto le agobian o le cuesta eliminar. Puede imaginarse tranquilo y seguro en situaciones que hasta ahora le ponían nervioso o le alteraban. Puede verse superando tranquilamente situaciones difíciles, desagradables o hasta dolorosas, como la visita al dentista, o el someterse a determinadas pruebas de diagnóstico médico y un largo etcétera. Una vez que realice el ejercicio, mientras usted duerme, descansa y se repone de la jornada que finalizó, su mente subconsciente estará toda la noche trabajando en ayudarle a conseguir lo que le haya sugerido mediante los medios comentados anteriormente. Así de sencillo. Dese la oportunidad de comenzar a utilizar positivamente su mente subconsciente y se asombrará de los grandes resultados que va a conseguir, algo que le deseo de todo corazón. Decirle igualmente que entre otras muchísimas posibilidades podrá programar la hora en que desee despertar, bastando sencillamente